です。 Bienvenidos a Reserva para Tres, hoy con Pablo en España y con Romina en Santiago de Chile. Bienvenidos desde aquí, desde Mallorca. ¿Tienes calor? Mucho, mucho calor. Bueno, estoy llegando de la playa. Como ¡oh, qué para rico! Que te dé envidia. ¡Oh, qué rico! No, a mí yo soy... playa no me importa para nada. Ese calor y después estás cansado, no. Aquí en Santiago tenemos 28 grados con poca humedad. Es todo de lujo. Lujo, lujo, lujo. Sí, hoy día ha sido un día especial porque salió el sol y hoy día hace mucho calor. Este día está muy bueno. Sí, sí, y comparando con el clima en España o en Mallorca, estamos en mitad de febrero. Y eso es increíble. Y aquí está como llegando la primavera. Está todo verde, está todo verde fuera, todo flores, con todo lindo. Salvajes. No, pero sinceramente yo este verano lo sentí mucho más agobiante acá, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí, ya como que no quiero el calor, ya me... ¿Te cansó? Me saturó muchísimo porque pasé muchas noches sin dormir. Ese es por y edad realmente también. Lo que empezamos hablando la otra vez, el cambio climático, yo no sé qué pasa, pero... No, tú tienes un cambio de hormonas. Vino, no sé. Tú tienes un cambio de hormonas por eso. O cómo es la menopausia. Sí. En nuestra edad, Pablo, las hormonas te están jugando mal contigo. Y a veces tiene calor y tú no sabes por qué. Lo que hubo buen clima para la oleada de inmigrantes esta semana que llegaron... Sí, muy bien, ¿no? De África... Sí. La luna y la mar en calma y sí. Agarraron sus botes de hinchables y llegaron más de 1200 en dos días. Increíble que tienen tanto, son tan valientes que pasan por el mar con ese... Hay que tener huevos, como se dice, ¿no? Más que huevos. Tienes un montón de problemas para hacer esto, de verdad. Estar muy desesperados. Sí. Sí. Sinceramente se ve... Bueno, se saturó lo que es Cruz Roja, se saturó en un momento. El caso más conmovedor fue de una bebé de meses, no sé si lo escucharon allá. No. No, aquí en la noticia hay nada. Una bebé de meses que la nombraron así princesa porque era que la sacaron de la barca y claro, los padres en el forcejeo con Marruecos, en Marruecos, se quedaron. Y llegó sola, o sea, llegó sin los padres y tiene apenas, no sé, meses, hermosa. Sí. Vos la ves a la bebé hermosa, así que estaba ahí. Oh, por ahora está en una casa de acogida hasta que pueda andar con los padres, ¿no? Pero qué terrible. De realmente verdad. Te pasan las imágenes y las noticias, es muy, muy, muy fuerte, ¿eh? Muy fuerte porque vos ves a la gente con una alegría de pisar el suelo español y, sí, y la que han pasado, es, ¿no? Yo estaba escuchando un podcast sobre la que por la inmigración a Europa, que es como un castillo, ¿no? Que nadie puede entrar y la mandan la gente directamente con aviones otra vez al fuera, que es todo prohibido. Y dicen también de Amnesty International que es todo un desastre en Europa, ¿no? Porque quieren los minerales y el petróleo de África, pero los problemas no quieren, ¿no? Es que yo creo que a nivel mundial siempre se ha hecho el quite a los problemas que hay en África. O sea, yo creo que si ellos todavía no han podido crecer es porque los demás tampoco lo han dejado. No, la Unión Europea soporta a los dictadores allá por comprar barato sí. Petróleo. Lo por eso yo he dicho yo siempre a la gente, todo el mundo está contra el busca petróleo en su propio mar, pero no piensan 5 segundos que sufren los habitantes en África, que ellos pueden mover su auto por la isla, por ejemplo, ¿no? Sí, y aquí las noticias, ahora salió las noticias sobre el ébola, que estaba muriendo mucha gente, estaba una Sí, epidemia muy acá grande. estuvieron un nigeriano que estuvo con fiebre y eso en Alicante, Sí. ya se tomaron todas las medidas, todo, pero bueno, no tenía ébola, pero estuvieron ahí como que iba a ser el primer caso de Europa que... Pero yo digo que internacionalmente es una vergüenza que no todavía no se puedan solucionar los problemas que hay. Pueden, pero no quieren Pero dar no la plata, quieren, quieren dar claro. la No plata. está la decisión, ¿no? Porque como poder yo No, creo que... no hay medicamentos seguros, pero se quieren ganar todo plata. Claro, Que justo eso ahora es un subió en la negocio. bolsa, ¿no? La farmacéutica esta que está haciendo esa prueba subió en bolsa no sé cuánto. Claro, es puro plata para ellos, es todo un negocio. Es como el sistema de salud privada, como en España, Claro. o todo un negocio, nada más. No, Sí. al final no quieren ayudar a la gente, quieren ganar plata solamente. O sea, porque, a ver, yo creo que cuando si uno se va a otro país es porque tiene fuertes razones para hacerlo. Digamos, uno no se va a Sí, otro país sí, sí. por No, siempre. normalmente a vivir, a menos Sí, que sí, tengas sí. mucho dinero y puedas vivir donde te dé la gana. No, Pero no. cuando tú tomas la decisión de irte a vivir afuera, yo creo que tienes una razón muy importante para hacerlo. Y si, claro, estás viviendo en la pobreza extrema, ¿cómo no vas a querer tener una opción, digamos, de No, vivir no. mucho más, no Sí, vamos, sé, que esto ya es que sea más un un poco mejor? éxodo que o sea, porque la cantidad de gente que está llegando y en la forma que llegan es como que Una. sí o sí obliga a que empiecen a tomar decisiones y a mirar para Sí. otros lugares de Europa, ¿no? No se puede creer el centro de... Hoy en Telepolis es un artículo. Telepolis es una revista alemana, una de las pocas críticas. Y estaba una entrevista con una señora que acompañar los ¿cómo se llama? Los africanos, cómo se Sí. cruzan el mar. Y hablando con ellos, algunos están 7 años caminando para ir a Europa. 7 años Claro. caminando. Siempre ese Marruecos, Libia, siempre moviendo, se mandan por aquí, mandan por allá, y solamente para esperar el día que cruzas el puto mar. Muchos Claro. estaban en Europa y la policía manda otra vez al África del Norte. Qué terrible. 7 años Sí, caminando. sí, sí, sí, sí. Horrible, horrible, horrible. No, y nosotros tenemos la suerte de poder contar con cuando hemos vivido en Europa, tener nuestros papeles y en realidad no tener muchos problemas. Pero nosotros conocemos gente que sí ha sufrido lo que es estar ilegal, después poder crecer y tener sus papeles. Y es realmente todo el sacrificio que tienes que hacer para poder tener esa templanza de superar eso, es porque hay mucha gente detrás que también te está necesita de ti, ¿no? Porque también Claro. la gente en África tiene su familia que les ayudan y que ellos tienen que ayudarlos, apoyarlos. Entonces, Sí. mira, aquí en el artículo dicen, una señora desde 12 años caminando a Europa, estaba 21 veces en Europa y cada vez mandan al fuera. Y por las leyes es prohibido en Europa. Ella estaba en tierra europea 21 veces y cada vez mandaron al fuera. Y eso es prohibido. ¿No? Y eso es completamente terrible. Por Sí. eso, en ese artículo dicen, no saben cuántos miles de personas están esperando solamente para cruzar el mar. Claro. ¿No? Pero yo Claro. insisto, si ellos tuvieran una buena situación, o si estuvieran las cosas estables en sus países, ellos no tendrían por qué irse. Sí, pero Romina, por eso yo he dicho, la Unión Europea y también otros quieren ese Por eso, petróleo y minerales exacto. barato. Por eso soportan las dictaduras en esos países. ¿No? Esa es la vergüenza más grande de todo. Claro. Sí, pero... Es muy, muy, muy complicado, ¿eh? Muy Sí. complicado. No, Sí. complicado no es. La cosa es que nosotros también tenemos la culpa porque nosotros consumimos ya ese puto petróleo, ¿no? Como aquí en Chile que no tenemos nada. ¿De dónde importamos ese petróleo que hay? O en España. Esa es la cosa que tú tienes que reflejar. Normalmente tú tienes que usar menos tu auto, que no pueden vender tanto petróleo, ¿no? y busca alternativas. No. Pero la Los gente. Sí, consumistas pero viven eso en es una lujo. utopía, eso es No, algo no que son una no. utopía, también se vive en lujo. Cuando tú vas a ver que la última vez estaba hablando con Olivia sobre ese tema del consumo, que aquí en Latinoamérica al final la gente no consume tanto como en Europa, ¿no? Ese es también nuestro sistema de economía que tenemos, ese siempre consumo, consumo, consumo. Por ejemplo, ahora la crisis con la Ucrania, que hacen las sanciones con la Rusia. Ahora los españoles están llorando que no pueden vender más frutas, ¿no? A Rusia. Y Sí. que dicen, ya, vamos al GEMA y al tirar las frutas, que no baja el precio de frutas. Es un desastre completamente, significa nuestro sistema de economía es el fallo, ¿sí? Porque todo el crecimiento es consumo, nada más. Y tú consumes más que no necesitas, ¿no? Y eso es el problema. O sea, prefieren quemar todas las frutas y verduras en vez de venderla No, o de tenerla para su propia gente, para no, sí, que tiran, a un tiran, precio más. también en Alemania, tiran ahora frutas que no baja el precio de fruta, que pueden vender para un precio más alto. Y el después de que estaba leyendo, que quejan ya ahora con Latinoamérica encima, los españoles y alemanes quejan con Latinoamérica porque Argentina y Chile venden ahora frutas a Rusia, ¿no? Ese mercado es completamente enfermo. ¿No? Sí, pero no hay otro. No hay otro y es No, el que va a haber pero siempre. No es que va a haber una cambia alternativa el y que la gente consumo. va a Yo cambiar. he dicho a la gente cambiar el consumo. ¿Para qué consumen tanto que no necesitas? Mira, aquí, por ejemplo, Romina y yo también compramos solamente que necesitamos. No compramos nada en Sí, almacén, pero son excepciones. Son nada excepciones. para En Chile tirar. se está, la gente está viviendo 4 meses adelante de sus posibilidades. Sí. ¿Por qué? Porque consume y la tarjeta de crédito la revientan No, a reventadas. tope, a Y tope. viven en un nivel que no les corresponde Que no le solamente corresponde, por claro. aparentar. ¿Cuánta gente Claro. de verdad Pero es no que, necesitan, no tienes mira? que cambiar el switch en la cabeza, que no necesitas Sí, tanto pero vos, consumo. ¿quién va a cambiar el switch? Vos, Romina y yo, y otro No, más. Romina, Pero la no, mayoría, vos te pero pensás, van a cambiar. tú Por favor. mostras a tu, a Esos son tu, utopías, a tu. utopías de que de un modelo distinto, pero que es No, imposible. tú estabas ya mirando ese artículo del ataque y que es un cambio del sistema, porque cada día también ese poco ricos que hay tiene más plata, significa el sistema es igual colapsando y cuando la gente no va a aprender a vivir con menos recursos, se van a colapsar completamente, ¿no? No, no, yo lo entiendo, lo comparto, pero yo estoy seguro que no va a pasar. O sea, que Es esto va que no, para, el que va a problema es. reventar, capaz que sí, pero capaz que uno ya tampoco está. Sí, tú tienes Capaz razón. que uno ya tampoco Claro, tú está. tienes razón. El problema es que los humanos se cambian solamente su actitud cuando están al fondo, cuando están ya cayendo Claro. completamente. O ¿No? cuando realmente les toca algo, como decían muchos de la Cruz Roja, que ayudaron a voluntarios que ayudaron a los inmigrantes estos que llegaban y realmente muchos conmovidos porque es muy fuerte lo que pasó, ¿viste? Y muchos cambian de actitud, se le abre la cabeza, se le abre la visión de la inmigración, que siempre la ven como algo que vienen a robarte o que... No, son personas que quieren vivir mejor como todos, Claro, ¿no? claro. Y el mundo es de todos, no es Y eso de... tienes que explicar, por ejemplo, también los españoles que quejan, que también yo explico eso a los alemanes que quejan. Yo he dicho siempre, cuando tú quieres consumir tanto petróleo y minerales que ya no existen en Alemania, tú tienes que vivir con la inmigración de otros países porque tú robas de allá las cosas. Significa, la gente allá sigue pobre porque tú tienes cada día un plato lleno. Por eso ellos vienen, porque no, esa es la construcción mala de nuestra economía. Y la gente tiene que aprender que vienen inmigrantes. Por eso. Por el Sí. sistema mala que tenemos. No, Y que sí. no se quiere cambiar, porque por ejemplo aquí tú ves cuántos tacos hay en Santiago con toda la gente que vive aquí. Y tú vas mirando, por ejemplo, ya yo voy en el bus y veo cuánta gente va sola en su auto. Lujo. Al Claro. final Sí. crean, ellos están, o sea, la gente crea un taco, digamos taco es un, digamos, Atajo. un atasco, ¿ya? Y ese atasco, casi la gran mayoría de las personas va sola en su auto, por la mañana Es el o por la tarde. egoísmo, por eso Entonces, es. yo creo que claro, nosotros obviamente no vamos a cambiar el mundo, pero yo creo que también es bueno comentarlo porque cuando tú le haces a la gente reflejar sus propios errores, digamos que se sienten atacados. Entonces hay que hablar, yo creo que hay que crear la cultura de conversar las cosas y de ser más objetivo, ¿no? Eso es interesante. Y de poder cuestionar cosas y sin que la gente se sienta atacada. A lo mejor alguna persona no va a querer cambiar. Pero sí es interesante poder conversar las cosas. Y yo creo que ahí es donde ahí estamos al debe, porque en la crianza de los hijos yo creo que es donde hay que hacer el cambio, digamos, ¿no? Porque ya una persona mayor difícil de cambiar su mentalidad, ¿no? Pero bueno, sería interesante que se pudiera, digamos, hacer más charlas y una preocupación más profunda acerca de cómo socialmente estamos enfrentando los problemas del día a día. No, que estoy también leyendo mucho para aprender cómo funciona todo. El problema es que estamos ahora en una calle sin salida con ese sistema de consumo, porque la gente no puede consumir más. Los europeos son satisfechos, tienen todo, todo, tienen auto, tienen tele, todo. Y no consumen más, pero la economía europea, por el sistema, necesita crecimiento. Y eso es una trampa, significa que ese sistema no puede funcionar. Tú tienes que hacer un cambio, ¿no? Que significa, vale, que tenemos suficiente, ahora vamos a compartir. También dejamos más a los pobres, dejamos vivir bien, por ejemplo, con un buen sueldo mínimo, ¿sí? Que vive la gente en paz y tranquilo, porque no pueden consumir más. Mira qué gordo está la gente en Estados Unidos. ¿Cómo se consumen, consumen, consumen? Hay un límite de consumir. Sí. Uy, pero eso va a ser tan difícil de cambiar. Es cambiar el sistema, creo yo, Sí. ¿no? Sí, pero ¿qué quieres comer? Tú no puedes comer más, tú no puedes ver más televisión, tú no puedes Bueno, pero por telefonar ejemplo, más. yo estuve trabajando en casa de millonarios que tienen casas por todos los lugares del mundo y siguen teniendo. Y quieren más y más, y vos realmente te planteás, ¿y esta gente, pero para qué? Sí, correcto. ¿Para qué tanto? Y siguen, y es así, es su vida, es consumir y ideas así muy alocadas, y comprarse un yate, y ahora para aquel lado, y ahora. Pero Y parece la gente es está algo que no tiene fin. pero parece ellos son infelices, por ejemplo, como nosotros, Por supuesto. Yo creo que soy más feliz que el tipo este, sí. y yo como tú sabes siempre, también yo conozco gente que es más feliz que yo. Y vive más sencillo, ¿no? Claro, Porque sí. no, aquí vivimos ahora en Santiago, vivimos en el alrededor, donde vive la clase trabajadora, y ya vas a ver que no necesitas tanto consumo, está bien, tenemos todo, tenemos pan cada día, tenemos una salchicha, un trocito de carne, está todo bien, ¿para qué Sí, más? las salchichas para los alemanes son muy importantes. No, pero ¿para qué más? Y eso es ese sistema de economía que tenemos, que es consumo. Y cuando escuchas ahora ese problema que tiene la Unión Europea con las sanciones contra Rusia, Bueno, pero eso se lo buscaron. Pero, por ejemplo, lo que le está pasando a Argentina, que por tratar de hacer otro dentro del sistema, ¿no? Tener otra línea, por lo menos que dé más beneficio a la gente, que se reparta un poquito Sí, mejor sí. la torta, Sí. y igual los hacen caer en el sistema. Ya, porque de Y fuera, están otra porque vez volviendo para atrás, ese es ya el cerrando problema empresas, siempre. expulsando Cuando tú gente. cambias el sistema, de los grandes de fuera no gustan eso. Es siempre la Unión Europea con los Estados Unidos. Como yo he Claro. dicho, ahora tenemos la crisis con la Rusia y los latinoamericanos venden más a la Rusia. Lo primero que quejan estaba la Unión Europea, ¿no? Porque normalmente ellos quieren mandar. Pero ahora los latinoamericanos no quieren más al sistema de los europeos y de los Estados Unidos. Mira Bolivia, como ha cambiado en Bolivia. Claro, Bolivia todavía está malo, pero ha cambiado mucho, mucho, mucho, mucho. Claro. Y vuelve ya todo al Estado. Pero ¿quién está molestando siempre? Siempre la Unión Europea, siempre los Estados Unidos. Pero ahí donde tú ves que por ejemplo, América Latina no es libre de poder decidir a quién le vende, a quién no. Pero ahora cada día más con los BRICS, con los Brasil, con Rusia, con India, ¿no? Con Sudáfrica, ¿sí? Estos se juntaron y quieren ya ahora ser su propio banco internacional. Quieren ya fuera de ser el IBF. ¿IBF? ¿Se llama IBF? No. Sí, pero... Sí, significa para los Estados Unidos es un peligro, porque eso significa el dólar en futuro no es el plata para todo el mundo, porque algunos quieren salir del dólar, ¿no? ¿Y por qué no podemos salir del dólar? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no podemos salir del dólar? Porque las grandes corporaciones que son las que manejan la torta del mundo están todo en dólar o en euro. Sí, ¿y qué pasó con el Irak cuando el Saddam Hussein quería vender petróleo en euros? Tenían más rápido una guerra que de cagas allá. Y uno se pone a analizar el mapa mundial y está prácticamente guerra por todo el mundo, o sea, menos en Sudamérica, lo que es América. El momento es el sur de América el lugar más tranquilo en todo el mundo, es increíble. Claro. Pero, por ejemplo, no sé, yo de verdad estoy súper decepcionada porque de verdad Barack Obama en un principio mostró una imagen que ahora está completamente destruyendo. Te instalaron una imagen porque él estaba ahí haciendo nada y ganaba el premio del PA. Sí. Pero estaba ya haciendo nada. Ellos instalaron algo con la esperanza que hay menos guerras y ahora tenemos más. Más. Sí, porque yo creo que también. ¿Cuánta gente le conviene que siga la guerra en Gaza? Y este año tenemos el aniversario de 100 años, la Primera Guerra Mundial, el primero. Sí. Y tenemos una guerra en Europa. Ucrania, tenemos una, para mí, una guerra civil. ¿Qué hicieron con Israel? Nada. Correcto, nada, es todo una guerra. No lo pueden tocar. Es todo una guerra. Pero... ¿Y por qué nadie dice, por favor, que paren esto? ¿Por qué no dicen interés, que lo paren? Y ahora tú vas a ver el interés otra vez por petrol. Sí. Ahora empezaron con Irak de nuevo. Armaron a todos. Sí, por ese grupo. Es que al final siempre los problemas hay donde. De los yihadistas. Donde hay algo que sacar. Donde hay algo que obtener. Mira, dejan todos los países en paz que tienen solamente tomates o fresas. Sí. ¿No? Pero cuando tú tienes minerales, petróleo, esa es la droga de ese planeta que necesitan todo. Todas las economías necesitan petróleo. Cuando tú no tienes petróleo, en 2 meses ningún auto va por la calle aquí. Nada. Lo mismo en Europa. Cuando ellos no siguen a buscar petróleo, en 3 meses está todo parado. Tanto petróleo necesitan cada día. Por eso, y nadie busca alternativas. Es lo más interesante, que nadie mueve el culo para... No, es que cuando dan la alternativa, lo tapan enseguida las grandes potencias para que no se... Es el momento en el que está todo el mundo ya sorprendido qué pasa en Chile, que aquí en la prensa ya hay nada en Chile, pero Chile está en momento instalando energía solar al tope, ¿no? Pero eso, por ejemplo... Se ve como que le bajan tanto el perfil y yo creo que es algo súper importante. Sí. Y tú dices, ¿por qué? Porque claro, es mejor que se esté, porque todavía se está jugando con la crisis de energía, pero todavía no hay digamos, leyes energéticas que digan, oye, mira, vamos a hacer algo serio, algo completo, algo interesante, y ahí vamos, digamos, un plan completo, digamos, un plan que sea bien estructurado. Aquí ya no importa, pero resulta que le bajan tanto el perfil a una cosa buena. La cosa es que aquí en la prensa hablan muy poco sobre eso porque es un desastre. Claro. ¿no? Las noticias en el tele, la prensa tenían ese tema. Pero cuando estás leyendo los datos en momento, por la crisis europea, no venden tanto placas solares Sí. como normalmente antes a la España, pero se venden todo a Latinoamérica. Aquí hay un boom de energía solar. Y eso me tranquiliza un poquito que ellos empiezan a abrir el ojo porque tenemos poco petróleo. Mira, sí, solamente Brasil, Argentina tiene un poco, pero nuestro lado tiene nada. Los peruanos tienen nada, nosotros tenemos nada, ¿no? Por eso tienes monta más energía solar. No, y a mí me gustaría mucho que también pudieran meter más en el mercado y que haya posibilidades de tener acceso a autos que sean quizás, ojalá, pequeñitos para ciudad o algo así, pero eléctricos, ¿no? Porque de verdad todavía valen mucho dinero y son casi, por ejemplo, para una persona como nosotros no podemos tener Sí, acceso, a ¿no? veces ya Ya siempre, y coches es una opción. ecológicos y las pueden comprar los que tienen dinero, ¿no? Es como Claro. No, pero contradictorio. sea siempre así, cuando no me recuerdas cuando yo estaba joven, mi familia no tenía auto porque estaba un lujo y tu familia Claro. tampoco, Romina. Sí, sí. Esa necesita tiempo. Los ricos o la gente que tiene más recursos empiezan con esa cosa, pero después bajan los precios, Sí. ¿no? Y para rellenar ese hueco necesitas normalmente un buen transporte público, Sí, ¿no? que no hay aquí. Por ejemplo, No hay, aquí ya esta hay. semana hubo una noticia bien impactante porque hubo un problema en una de las líneas del metro de Santiago y se colapsó todo, pero todo, todo, todo. O sea, Santiago está dependiendo completamente del metro. Claro, es un sistema que si bien es cierto está colapsado de gente que lo utiliza cada día, pero aún así funciona y tú puedes manejar mejor los tiempos, ¿no? Ahora con los buses y eso, a ver, No es el pro, funciona es todo el, mucho más lento. pero es Ahora el problema colapsó es como todo. todas las ciudades del mundo Sí. grande tienen los trabajadores viven alrededor. Alrededor, ¿Y sí. cómo se van al trabajo? Con el transporte público al centro. Y cuando se colapsa, colapsa Pero al tope. Y eso pasa en Berlín, en Hamburgo, igual. sí. No, el Y problema es los precios en el centro son demasiado caros. Allá viven los ricos y los trabajadores tienen vivir alrededor. ¿dónde es más barato? Donde está más barato, pero significa una ciudad colapsar completamente cuando, mira, una línea de metro no funcionaba y un colapso al tope. Sí, por una grieta que había en una de las estaciones, en una de los rieles. Se colapsó todo Santiago y yo creo que también ahí es donde uno piensa realmente que el Estado debería hacerse responsable por mejorar las cosas. No, Sí, las sí. cosas no son malas, las cosas son no malas, son las cosas es que tienes planificar más para el Más, futuro de claro. transporte público, más metro. Urbanísticamente cambiar también las cosas, Sí. ¿no? No. Porque no. Descentralizar un poco, ampliar Sí. para los Es que laterales, lo que pasa es que la. autopistas, que es, ¿hasta cuándo van a pagar peaje? O sea, yo creo que hay un punto que no hay que pagar más peaje. ¿Dónde? Porque, ¿qué es? Para toda la vida el peaje. Para mí no. El peaje y lo De las y autopistas. la Para mí noticia, tiene un punto que pero listo, bueno, no hay que pagar más peaje. y además ¿Por que qué hay que la pagar toda la autopista no vida? son mejores porque uno paga peaje y es carísimo. ¿Quién dice, dónde sale una información de cuánto recaudan de peaje? No ¿Y hay. cuánto salieron las obras? ¿Y a cuántos años eran? O No, sea, para porque ese mí todo están la robando, cosa, es no, no, no, robo. el robo es que el Estado estaba haciendo nada Nada, sí. y esos son 100% privados, significa los dueños son 100% privados y Y ellos tampoco. quieren ganar plata. Como ya siempre en la privatización es, quieren ganar plata, igual como da la calidad. No, y después tienes el problema de que hasta incluso en la autopista donde debería ir el tránsito mucho más rápido hay tacos también. Ah, sí, se Sí, colapsa. Sí. tú pagas igual por un servicio y Sí. tienes tacos igual, o sea, Sí. impresionante. No, está. Hay algunas Y autopistas no. por el centro, la autopista por el centro a veces colapsan completamente. Por eso yo uso por el internet y programas y cuando me voy a ver taco no me voy. Me voy más tarde. Eso significa me voy más tarde y estoy puntual Claro. en el sitio donde quiero hacer un trabajo, por ejemplo, ¿no? Pero eso quiere decir que tampoco hay fiscalización del Estado de decir, oye, mira, ¿sabes qué? Aquí tienes un problema, No, el solucionalo, problema, ya que te estamos pagando, por lo menos solucionalo. No, pero el plantearlo problema y sacarlo es a la luz. más autopistas no solucionan el problema, No. porque tú dices ya dónde está el problema. Cuando cada una persona va con un auto, no puede escalar en una ciudad, nunca, porque hay millones de habitantes y cada uno va con un auto. Son 7 millones del auto en marcha, no funciona Sí. en ninguna parte del mundo, ¿no? No, y Ahora, ¿en Santiago está funcionando la aplicación esta Uber de los taxis? tienen algo así, sí tienen algo así, pero no es Uber, es una otra aplicación, sí hay. Ah. Como para pedir taxis por Sí. celular. Ah, Sí. sí, Hay hay dos, varios, creo, hay varios. hay varios. Sí. Y creo que funcionan bien por lo que me han No, porque eso contado. es como una alternativa, ¿no? Como algo que La cosa es ya acá taxi. ya le metieron tijera porque dice que no asegura al Ya, cliente. una broma. Seguridad más porque tú sabes quién es el conductor, cuál taxi es, ¿no? Tú sabes que no es un ladrón con un taxi robado o con un taxi que parece a un taxi, ¿no? Sí, porque ¿te acuerdas No, en Alemania una también vez? tienen esa discusión con Uber. Sí. La misma discusión como en España, y todo está riendo, todo el mundo está riendo. Porque las taxistas, claro, tienen el problema, la gente tiene cada vez menos plata y yo con un taxi carísimo en España, aquí es más o menos barato. Sí, aquí todavía puedes viajar en taxi y todavía no vas a quedar pobre. Pero sí, en Mallorca es carísimo tomar un No, y por taxi. lo menos están los colectivos, ¿no? Estos. Sí, los Sí, colectivos son muy te salvan bien, mucho. son Que 500 pesos, también. son No más, como 600, un euro, 700. para los europeos, Sí. con un euro me voy, pero una distancia súper larga. Sí, eso yo creo que ayuda mucho, Sí. pero claro, yo creo que Igual Santiago, colapsa, igual colapsa. no, Santiago está colapsado y siguen construyendo, no sé, en pleno centro botan casas antiguas y No, qué construyen unos difícil. edificios de 20, 30 pisos Oh. y tú dices, claro, te ¿Las encargo. cloacas? ¿Las renuevan las cloacas o está colapsado? No, En las Neuquén cloacas, yo pasó creo que eso, ¿eh? En no. Neuquén No, la. creció muchísimo, pero las cloacas no las No, renovaron yo creo que la, no. la, la y cosa es. empieza a salir toda el agua servida por las No. tuberías No, en un y te momento. encargo aquí un terremoto en el piso 20. O sea, yo No, pero no la quiero cosa vivir esa es, la verdad experiencia. es la cloaca no está colapsando. Cuando yo paso por aquí, colapsa solamente cuando está lloviendo mucho. Sí, porque se Claro. tapan, Sí, se pero en el tapan. día normal es nunca. En Mallorca, donde yo vivía en el norte de la isla, colapsaba casi todos los días la cloaca. Yo tenía un montón de problemas allá donde trabajaba yo. Pero va a llegar el día, te lo aseguro. Si siguen No, pero construyendo a edificios veces así. estás mirando, pero no tanto. Para una ciudad tan Sí. grande, no está. Pero yo soy una convencida de que la descentralización cambiaría mucho las cosas porque cuando se generan trabajos también fuera de Santiago, porque en realidad toda la gente se viene a Santiago por Al oportunidad. centro, todo va al centro. Sí, Entonces, es una inmigración claro, interna, ¿no? sí. O sea, de verdad que es como lo mismo que cambiarte de país. Si tú estás bien, si hay suficiente Me trabajo en tu región, ¿para qué te vas a ir a Santiago? contaba mi hermana que ahora fueron a inscribir a mi sobrino porque empieza en la Universidad de La Plata ¿Ya? y es impresionante la cantidad de chilenos, peruanos, bolivianos que están estudiando en Argentina. Claro, por el tema del Porque la dinero. universidad es gratis Pero, y claro. de un nivel buenísimo Sí. y con comedor que le sale 7 pesos el día. Comida hecha con nutricionista, la ciudad de La Plata está hecha prácticamente para estudiantes, con alquileres más o menos a buen precio que se pueden pagar, no tienen que rendir examen de ingreso, o sea, No, Argentina tiene, otra sigue. idea, Sí, otra, no, y la Argentina gente se va a encima. vivir para allá, o sea que. No, Argentina tiene que seguir así porque buena educación siempre significa también un buen futuro para un país. Igual como está en el momento, pero el día viene que se recuperan y tienen gente con buen conocimientos. Pero aquí en Chile, ya claro, yo conozco ya chicos que pagan mucho dinero cada mes y la calidad es tan baja. Sí. A veces estoy llorando solamente. Yo he dicho a Romina, no, tú no quieres tener un niño aquí porque pagas mucho dinero y la calidad tan baja. Al final tienes que hacer todo en casa, Sí. toda la educación. Y claro, cuando tú, obviamente, por ejemplo, en mi caso, quieres ser una madre trabajadora y ver que hasta en un colegio caro la educación es mala, entonces como que tú de verdad te planteas, o sea, claro, al final no, al final igual hay que, o sea, si quieres tener un hijo lo vas a tener igual, Claro. pero es difícil porque, por ejemplo, nosotros estamos mirando niños que van a distintas escuelas y de verdad que a veces es tanta la pobreza educativa, falta mucho. No, y conocemos gente que trabaja para el sistema Claro. privado que es carísimo y Sí. la calidad, no puede creer Porque. la calidad del Estado. Sí. En Alemania se quejan ya mucho la gente, ¿no? Por el sistema que tenemos en Alemania y dicen es mala. Ellos no saben que es malo. En Alemania es buenísimo, pero el problema es ellos no pueden comparar con otros países. Sí. Y aquí la privada es carísimo y mala calidad. Claro, al final tú dices, uy, yo quiero mandar a mi hijo a una escuela privada, a una escuela, digamos, compartida, digamos, mitad pagada, mitad del Estado, pero aún así tampoco te puedes asegurar que eso sea bueno, porque todavía se trabaja solo con el aspecto teórico de la educación y no de motivar a los niños a pensar. A crear, a ver otras formas de educativas, ¿no? Que sí se hacen en otros lados. Entonces, de verdad que es una vergüenza, de verdad, la educación chilena. No, pero Así. no va a cambiar porque es un negocio, como Sí. todo. Cuando empieza a ser un negocio, nadie quiere cambios. Bueno, pero por lo menos que se empiece a dar cuenta la gente a quién vota, ¿no? Sí. Porque es tanto que prometieron que iban a cambiar la educación. Pero Pero tienes que pensar que esas empresas o esas escuelas privadas tienen contratos y. Sí, pero a tomar por el culo los contratos. Sí, pero Vos tú sos sabes del cómo es, te gobierno y juegan la chao, listo. justicia y tenemos un contrato con este y este y este. Al Por final. eso, pero ahí está la actitud política. Sí, claro, Ahí. no, claro, la gente tiene que moverse y mover algo diferente. Yo, por ejemplo, aquí enfrente de nuestra casa es un parque. Y yo hablaba con el jardinero, tenemos un jardinero aquí súper simpático, y hablamos un poquito también sobre la vida chilena. Y hablamos también sobre los políticos. Y yo he dicho a él, ustedes, los chilenos, tienen cambiar el switch cuando quieren un cambio, que votan para alguien completamente desconocida, ¿no? Y los políticos de la clase, ¿cómo se llama? Que están, Política. no, que están ahora gobernando, tienen miedo, van a tener miedo, ¿no? Como en Claro. España ahora con el Pablo Iglesias, qué Sí, pánico sí. tienen todos allá en España. Sí, estaba mirando Sí, yo esos ¿no? videos de Pablo Iglesias, Sí. de donde tuvo ese encontrón con, ay, con ¿Esperanza Aguirre, no? Esperanza Aguirre, claro. Sí. Y de Muy verdad, Muy bueno. o sea, de verdad, yo eso quiero ver aquí. Quiero ver a alguien que realmente haga oposición, que realmente haga una lucha hacia la gente. Y de verdad que Pablo Iglesias, de verdad, con su testimonio y su fuerza, de verdad que da orgullo de decir, pucha, qué bueno que hay alguien que Sí, por te lo menos da está un poco de luchando, ¿no? esperanza, Pero te esas da son la esperanza, gente que claro. votaba para Pablo Iglesias, porque la gente Claro. dice, estamos chata, y aquí en Chile estamos desde mucho tiempo, que la gente está, estoy chata, chata, ay, no puedo ver más, todo el mundo Claro, quejando, pero bueno, se listo. siguen igual, y siguen igual, y yo he dicho, tienes vota para alguien diferente, no, pero después peor, ¿cómo que está peor? Tú ya no sabes, vota para alguien diferente, y seguro va a mejorar, porque todos van a tener pánico. No. Pero de verdad que me falta a alguien que sea como que sea que tenga un liderazgo fuerte y y que se muestra, digamos, como un gen de cambio, ¿no? Una persona de cambio, pero no hay nadie así, nadie, No, por aquí en favor. Chile tienen gente rumina. La cosa es el problema, es en España, por ejemplo, con el Pablo Iglesias está ayudando también los habitantes con las redes Sí. sociales, con Facebook, con Twitter. Y aquí la gente ya no ayuda a un candidato, No. ¿no? Para mover, vamos a votar, por ejemplo, un ejemplo solamente, vamos a votar para Meo, vamos a votar que haya un cambio en Facebook, en Twitter y todo entre ellos, ¿no? Para mover también los jóvenes. Sí. No, no, nada, nada. Eso significa todavía la sociedad chilena tiene que aprender a usar también los medios sociales, que me parece en España una generación está ahora que aprende muy bien a usar ese medio. Es que ¿Qué piensas son... tú, Pablo? ¿Estás en España? ¡Ay! ¿Aló, Pablo? Se cayó. ¡Ay, Pablito! Por eso no lo escuchaba. Nosotros estábamos bla, bla, bla, bla, bla. Ahora está cortado. Estábamos bla, bla, bla y Pablito no estaba. Ahora vuelve el Pablito. Hoy nosotros estábamos como una moto hablando y tú no estabas. Pablito, ¿dónde estás? O tu micrófono está roto. ¿Está conectado el micrófono? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? Probando, probando. Ya. Pablito, te extrañamos. Vamos a llamar. Ahora de nuevo, eso es. Esto es un programa sin cortes, completamente natural. ¿Cómo se dice? Hola, hola, hola, ¡Ay, aquí hola. volviste! Nosotros estábamos Che, hablando no, que yo ahí. los escuchaba. Ah. Ah, no, escuchabas. Escuché hasta que decíamos de la generación de acá de España que están De redes sociales. en las redes sociales y que hay una esperanza de cambio. Lo que pasa es que a partir de los movimientos empieza todo, ¿no? Sí, Sí, sí, A sí. partir del 15M es que fue como que se sembró, que los jóvenes tomaron acamparon en la Puerta del Sol y se empezó como a gestionar un movimiento de gente que ya que no nos roben más, o sea, que no es una democracia, que ya está. Sí. Pero eso yo creo que también mejora mucho cuando con el nivel de educación. Porque de verdad que aquí a lo mejor hay muchas familias que de verdad no tienen o sea, no tienen la sabiduría de decirle, oye hijo, mira, ¿sabes qué? Tienes que cuestionarte ciertas cosas, ¿no? Eso, Claro, pero por eso está la pero desigualdad que hay en Chile exacto. también, ¿no? Sí, pues. Sí, y eso ya dicen ya Eso también tiene que ver. siempre expertos de las redes sociales dicen, el problema es los pobres son las personas, la sociedad que están para ti también perdido. Sí. No, no, no hacen nada. Están todo el día buscando su vida para sobrevivir. Y la clase media en Chile es tan chiquitita. Sí. Y los conservadores se llaman ya conservadores porque no quieren cambios, que sigue igual porque ellos están Claro. bien. Significa que aquí en Chile tenemos un problema, mover esa poca gente que tenemos a moverse es muy difícil. No, y la clase media, después cuando, por ejemplo, clase media están tan preocupados de tener Más. más Sí. dinero, un auto más De imitar a caro, los que tienen, ¿no? exacto, de imitar No. a los que tienen, exacto, de tratar de ser iguales para mezclarse, Sí. que al final entre esa lucha, que no sé, allí, por ejemplo, los comentarios hay de que, ay, que si yo tengo una nana soy mejor, entonces como, y tú dices, por favor, o sea, eso no es que sean mejor, digamos. Sí, sí, Y sí, sí. eso, pero es como ese lujo, por ejemplo, de tener una persona que te cuide tu niño, que te haga el aseo, es como un valor, es como que es algo bueno. Entonces, esas cosas son las donde tenemos que cambiar también el switch, ¿no? De que yo puedo tener una nana, puedo no tenerla y ser feliz igual, y no tener un auto carísimo y ser feliz igual, ¿no? Claro. Pero aquí está todo basado en el dinero, en el dinero, en Sí, el sí. dinero, en el dinero. Pues el liberalismo, porque Chile estaba ya Sí. el primer país del mundo donde experimentaron con el liberalismo. Sí, ¿Ya? exacto, sí. Y ahora van a instalar eso en Europa. Vas a ver que todo lo que está pasando en España Es lo mismo que pasaba en Chile, ¿no? Se empiezan a privatizar paso por paso, empiezan a privatizar, ¿no? Para hacer más negocio, para ganar más plata. Y cuando tenían un sistema tan bueno y ahora lo están rompiendo todo, eso es terrible. No, Sí, aquí. que es lo que hicieron en Argentina a la época de Menem de Ya, igual, lo mismo, privatizar. lo mismo. Porque. Por eso, pero por lo menos hay posibilidades de que otro gobierno pueda llegar a estatizar, como pasó en Argentina. O Sí. sea, pero claro, la Pero gente aquí tiene no que son cambiar valientes, ¿eh? en... Aquí no son valientes, no hay valentía de decir, mira, ¿sabes qué? De verdad que esto ya es suficiente y hay que cambiarlo. No, por ejemplo, ahora Bachelet de verdad que se está demostrando su verdadera cara y yo pienso que le está fallando a la gente, ¿eh? Vuelve otra vez a fallarle a la gente porque ella tiene que luchar por las personas, no por las empresas. Y al final estamos en el mismo círculo de todos los expresidentes que hemos tenido, que al ¿Cuántos final, meses lleva de gobierno ya? desde marzo, Sí. Marzo, ¿no? sí. Bueno. Y claro, ella promueve que sus primeros 100 días han sido muy buenos, pero ¿dónde está? No se ve. Ya, pero eso pasó cuando un país es completamente privatizado. ¿Quién tiene Claro. el poder? El poder tiene todas las empresas que controlan la energía y todo. Dicen una mensaje a la Bachelet, ¿sabe? Cuando está así, cerramos el grifo o subimos los precios. Y cuando ella no escuchando, porque son todas empresas de Estados Unidos y de Europa, vienen problemas, ¿no? Sí. Ya, todo una trampa, todo una trampa. Tienes que tener un presidente que tiene cojones. Sí. Claro, y hablar con el pueblo, o sea, que la gente sepa Correcto, la verdad de correcto. lo que se está Sí, tejiendo, ¿no? sí, sí. ¿Qué pasaba Miren, allá? si tomamos esta decisión, va a pasar esto. ¿Qué hacemos? ¿La Correcto. hacemos o no la hacemos? O sea... Sí. Correcto, correcto. Si es Es lo mismo, así. si es lo mismo con el conflicto en momento con Rusia, que los políticos dicen ya nada de verdad a los habitantes de Europa, ¿no? Que es un conflicto muy, muy, muy serio y muy peligroso, ¿no? Exacto. Y pero cuando estás mirando encima la prensa alemana, los grandes revistas son tristes. Tú estás leyendo las noticias de ellos y tú tienes la imaginación que ellos quieren encima una guerra, ¿no? Y yo pensaba, ¿eh? ¿Qué está pasando en ese mundo en el momento? Europa estaba normalmente siempre en un lugar de estabilidad de los últimos 50 años y ahora me parece, Estamos volviendo al pasado. Volvimos Claro. como antes. Yo Eso. creo que los vendedores de armas están metidos Feliz. en todas las corporaciones, en todos Sí. los gobiernos, porque si hay algo que se está haciendo en este momento es vender armas, pero para todos lados, ¿eh? Para Sí, todos lados. pero ¿quién tiene interés? Alemania vende mucho, los Estados Unidos vende mucho y Y pero sí, ¿cuál es la España, idea si te vas ¿cuándo a dijo ahora? Hace poquito que dijo, no, no vamos a mandar armas no sé a dónde, pero después de, no sé si fue para Palestina, para dónde. Ah, después se venden indirecto, como por ejemplo ahora. Pero después de vender no sé cuánto tiempo, ¿viste? Sí. Están locos, y Pero encima es mentira, no, no, yo no no, le creo nada. todo mentira. Por eso yo estoy en momento súper preocupado por el paz en Europa. Porque tú vas a ver que hay grupos de interés que quieren una guerra, ¿no? Y eso me parece todo muy raro. Cuando estás leyendo todas las fuentes de informaciones, también qué pasaba con el avión. Ah, con el Tanta avión que. informaciones falsas encima, tanta Sí. informaciones falsas para provocar Rusia, ¿no? Pero Rusia es tan inteligente de momento que no se mueven, ¿no? Y así cada vez inventan más para provocar una guerra. Y yo no entiendo qué pa está pasando. No, y piensa tú que si tienen una guerra con Rusia, ¿quiénes van a salir perjudicados los europeos? Porque van a destruir de nuevo, va a ser de nuevo todo lo mismo que en la Segunda Guerra Mundial y en la Primera. ¿Cuál es la idea de hacer la Tercera Guerra Mundial? No No, no, entiendo. tú no sabes, Romina. Esa es especulación que pensar al último. Que Sí. puede pasar primero es como que pasaba en otros países en ese mundo, tienes después una guerra civil. Y como dice a Pablo, claro, venden armas, ¿no? Porque los rusos mandan esto. Yo creo que va a empezar a empeorar, como empezó ahora con el tema de, bueno, no le compramos más verdura, fruta, le vamos a cortar el gas, le vamos a... Empiezan con medidas así y... No, y los rusos ya dicen... De un lado y del otro, ¿no? Viene pronto el otoño y los rusos dicen, no, que no mandamos más gas, ¿no? Y claro, después dicen los rusos, ah, oh, vale, cerramos el cielo sobre Rusia para las aerolíneas de Europa y Estados Unidos, ¿no? Ahora tienen tomar el camino más largo. Significa que los precios suben, eso va a ser una guerra fría, ¿no? Con sanciones, pero más preocupado... Que la paga la gente que menos tiene, como siempre, ¿no? Como siempre. O sea, y la gente en la Ucrania que va a morir por esa guerra civil. No, la gente es la única que pierde. La gente es la única que pierde porque ¿a quién beneficia una guerra? Solamente a la gente que vende armas y que se beneficia de eso. La gente en Gaza, yo creo que no están contentos con lo que pasa. Sí. Porque... Los niños, sea, cantidad de niños muertos es terrible. Pero mira las noticias en Europa. Mira qué tranquilo está la prensa. Ese ya mira Mallorca por el turismo, la gente va a hacer vacaciones y preocupa por nada, ¿entiendes? La vida sigue igual como los años anteriores. Oh, me voy a vacaciones, a mí no me importa que va a morir tanta gente, ¿no? Sí, eso también es como una sátira, ¿no? Todo, ¿no? Que tienes conflictos por todo, como lo dices, la mapa de guerra en ese mundo es increíble y todo el mundo anda súper relajado, ¿no? Demasiado. Sí, sí, sí. Demasiado, ¿no? Pero sí. Es que, o sea, claro, tú andas por aquí y el pueblo, acá está, hay fiesta en el pueblo y la gente, los medios evaden todos los temas, te lo pasan muy rapidito todo y listo. Ya al final ya no quieren habitantes que piensan, porque habitantes que piensan son peligrosos, ¿no? Claro. Porque después van a ser grupos y organizan cosas que ellos ya no quieren, como que no ahora, les gusta, como, claro. Ya, como el Pablo Iglesias, ¿no? Como, claro. ¿No? Los círculos, se organizan círculos de gente que no. Sí, empiezan a hacer cosas que no, para la político que está gobernando malo, ¿no? Y aquí en Chile yo creo lo mismo, que están siempre mirando que no hay tanto nuevo, ¿no? Al final es todo pendiente también de los jóvenes. Es muy, muy complicado encontrar un equilibrio entre implicarte, ¿no? Implicarte en las cosas, en los temas, y un punto que te afecte lo menos posible, porque, claro, uno tiene... Vos te podés implicar, pero ¿hasta dónde vos podés llegar a hacer cosas? No, la cosa es que tiene que afectar, porque cuando no te afecta, estás igual como lo otro 90%. Normalmente tienes que afectar y afectar a otros, ¿no? Que tienes, por ejemplo, enfermás, vos te enfermás, ¿no? Porque te afecta Pero ese es el egoísmo también en nosotros. Yo creo que viene también el punto que tienes que decir, yo tengo que luchar también cuando yo perdí mi salud, ¿no? Pero tengo para un mejor futuro empezar a luchar. Porque después estoy como lo otro. Ah, que me importa la cosa fuera, deja luchar lo otro. Pero toma la fruta, quieren todos después, ¿no? De esa lucha, ¿no? Normalmente cuando movemos todo junto es más sano para todo, pero tú tienes que primero empezar que la gente se mueve. Significa en ese podcast pueden escuchar que nosotros estamos discutiendo buscar también una solución, ¿no? No tenemos la solución, no tenemos, y claro, de afectar a mí ya también, pero a veces yo pienso así, me afectar, pero yo no cierro la boca. Todo el mundo sabe aquí en mi círculo que estoy pensando y yo quiero otro mundo. A mí dicen también yo soy idealista, pero a mí es igual que piensan soy idealista, pero ellos escuchaban mínimo que quiero algo diferente, que tenemos el momento aquí en Chile o en el mundo no es justo. Sí, pero O sea, yo lo comparto eso, pero hasta cierto punto, porque yo evalúo mucho a quién le voy a decir las cosas, porque hay gente que no sirve hablar para mí. Yo gastar energía en gente que sé que el pensamiento que tiene, directamente no No, tú gasto tienes razón. palabra. Tú tienes razón. Por ejemplo, yo nunca empiezo una discusión con una fundamentalista porque no funciona, ¿no? Ah, claro. ¿No? Por ejemplo, tú y yo podemos hacer una discusión y tú y yo también podemos pensar diferente, pero tomamos las frutas de nuestros pensamientos, ¿no? Pero No, por claro, cuando supuesto, estás claro. hablando con una fundamentalista que está religioso o político, olvídalo, no puedes. No, No, no puede, no no puede. puedes, ¿no? Sí. Al final no llegas a ninguna parte tampoco, te desgastas y no. Es lo que yo digo, Sí. sí. Sí, yo el pensamiento mío lo conservo y lo tengo firmemente, pero también hay veces que digo, no, a este tipo, pero ¿para qué le voy a hablar si a este tipo, viste, no le entran unas balas, viste? No, O claro. sea. O no le interesa, digamos, Pero sí, hablar en de otras lugares cosas. donde cada uno expresa su opinión y listo, yo lo digo, digo y digo lo que pienso y lo que siento y capaz que todos me quedan mirando y andás a saber lo que piensan, ¿no? Pues no son conocidos nomás. Por lo menos uno tira ahí la bomba y listo, bueno, después que se hagan cargo cada uno con su Sí, pero pensamiento. yo creo que guardártelo también tampoco es bueno, ¿no? Tampoco Porque es bueno, ¿no? No, no, al no. final yo creo que todos tenemos que tener una opinión acerca de las cosas y yo creo que hay que ser crítico, ¿no? De decir, oye, mira, ¿sabes qué? Esto de verdad no está bien. De Qué verdad hay que saludable eso, cambiarlo, ¿no? ¿no? Pues mira, a lo mejor las cosas no se van a arreglar como yo quiero o como de la manera que a mí me gustaría. Pero, por ejemplo, ya es claro que no se puede seguir en un sistema donde el dinero solamente, si tú tienes dinero, vives o mueres o estudias o tienes. Entonces, no se puede seguir solamente en una sociedad consumista, ¿no? Que solamente Claro, ¿no? importe, o sea, que las personas no importen, solo importa cuánto dinero tienes, ¿no? Y cuánto de esa capacidad de compra te lo reflejas, ¿no? De que tu imagen, de que tengas ropa de marca, de que andes con un bolso caro, de que, ¿entiendes? A eso voy. Sí. Entonces, yo creo que No, por eso es hay que muy hacer un importante. cambio. Yo a los que más le hablo es a la juventud. Sí. Cuando veo jóvenes o hijos de algún amigo, ahí sí yo le hablo y trato de inculcarle todo mi conocimiento. Es que al A los que ya final son mayores que yo, no se puede poco y hacer nada, nada. porque depende el tema y cómo sea, pero no Sí. gasto pólvora en chimango, porque los jóvenes sí que tienen que cambiar la cabeza. Y cambiar la forma de ver las cosas. Como mi sobrino, mis hijos, son una semilla que estamos haciendo entre toda mi familia y Claro. la cabeza. Vos hablas con ellos y tienen una forma de ver la vida totalmente distinta a la que yo tenía en su edad, ¿no? Sí. Y para mí es un orgullo, ahí sí. Pero después a los viejos, no, no, no. No, No, no, porque no, yo ya tienen la vida depende de viejo. Hay resuelta. viejos súper interesantes que tienen Sí. también visión, pero claro, la ma mayoría de los mayores No quiere saber nada. no están también, algunos son perdidos completamente, no entienden tampoco qué está pasando. Por ejemplo, a mí de verdad que a veces me hace falta, a ver, nosotros con la gente con la que te reúnes normalmente, poder también discutir acerca de los temas que te interesan, ¿no? Y tener conversaciones profundas y al final es como un poco triste porque te reúnes con gente que es interesante y que te caen bien y que comparten muchas cosas, pero que al final solamente terminas hablando de cosas banales, ¿cachai? Banal. Perdón, que le estoy pegando una cosa. Cosas banales como, no sé, comida, que el clima, y tú a veces quieres también que compartir otras cosas, ¿no? Compartir algo más profundo, pero es difícil, ¿no? Sí. Eso pasa. No, porque la semana es tan dura Claro. que no está trabajando, trabajando, trabajando como esclavos, y el fin de semana quieren disfrutar. No quieren Vos ponele. hacer voluntario algo como nosotros, haciendo un podcast y pensar problemas de ese mundo. Oh, que me complica la vida. No quieren, la mayoría no quiere. Se quieren, oh, tengo suficientes problemas. Que yo entiendo también, ¿no? Yo A mí entiendo. me impactó ahora que salió, que lo saqué yo el tema de mi sobrino, que ellos, digo ellos por mi sobrino y un grupo que tiene un grupo musical y todos jóvenes, así, 18, entre 18 y 20 años, casi querían ir a festejar al centro como cuando ganó el Mundial Argentina, bueno, no lo ganó, pero llegó a la final. Lo de la abuela esta de Plaza de De Mayo mayo, que sí. encontró a A su su nieto. nieto. Y ellos lo querían vivir como un triunfo de la democracia. Vos imaginate lo importante que es eso, porque ellos tienen otra visión de la cosa, Sí. de cómo se hace la política y lo que significa que haya aparecido el nieto de la abuela esta. Es que también ellos no lo vivieron, ese momento de la historia ellos no lo vivieron directamente, entonces, pero quieren ser parte ahora, ¿no? Claro, Es pero bueno. así todo, muchos jóvenes, o sea, ¿qué me importa? O sea, a mí Claro. dame música, pachanga, droga, viste, y listo. Estos son otra mentalidad que yo, hablando con él, me daba cuenta de cómo han cambiado muchos Sí. jóvenes en Argentina y cómo ven de otro lado la política y se implican, viste, se Sí, que implican quieren ser porque. parte. Me pareció espectacular, Sí, pero esos son los... sinceramente, que me digan, mirá, querías ir al centro a gritar, no dábamos más, queríamos, viste, me pareció algo muy Compartir. fuerte y que habla mucho de muchos jóvenes Sí. de Argentina. Eso es bueno, porque de verdad que al final somos todos parte de la sociedad y falta que los jóvenes se involucren más, ¿no? Porque al final ellos son el futuro, ¿no? Exacto, Porque yo la otra vez le decía a una persona de mi trabajo, le decía, por favor, ojalá que pase pronto esta generación, que es la mía, digamos, que igual nosotros somos un híbrido raro entre gente que vivió un poco en dictadura, un poco en libertad, ¿no? Y que todavía no tenemos esa fuerza de decir, oye, vamos a hacer cambios profundos, y que venga esta generación que va a venir fuerte y que ojalá que vengan con ganas de cambiar las cosas, ¿no? Pero Claro, no hay que se muchos, pero no depure, hay que mucho salga todavía la que se apure, verdad claro. para el. Porque es la cosa de la educación, como dice a Pablo. En Pablo hay ese Sí. movimiento porque desde lo mínimo, los últimos 12, 13 años, ¿no? De 2001 estaba ya el cambio. Y con el sistema de educación, tú tienes más jóvenes que piensan también de la Claro. clase baja porque tienen mínimo buenos estudios, ¿no? Para Claro. Y autorreflexión. que no Pero están aquí, en el consumismo sí, este estúpido correcto. de. Pero aquí en Chile tenemos un grupo Sí. muy grande que crece con la estupidez del. Sí, es verdad. Ahora estoy. Sí, de la religión y Sí. ay, un desastre, Sí. ¿no? Sí. No, aquí también, aquí también. ¿Dónde? ¿En Pero España? es porque también los medios de comunicación que los rodean, hay todo un entorno a la educación y los medios y la música y todo, que eso hace que el pensamiento de los jóvenes se disuelva, o sea, que no haya un pensamiento crítico, sino todo ovejita, Sí, ovejita, tú tienes que aprender eso, ¿no? tipo Pink Floyd The Wall, ¿no? Sí. La No, que porque tú van tienes que todos con la carne a la picada. aprender ser crítico. Y yo aprendí eso en mi casa porque mi papá me dejaba, o mis padres me dejaban pensar diferente. Y tenían por la mañana fin de semana en el desayuno, discusiones políticos y otros pensamientos. Aprender, como dice, opinar, ¿no? A opinar, sí. Claro, a opinar. Sí, y dice a la amiga de Romina, la Mónica, cuando ella fue la primera vez a Alemania, que estaba sorprendido que ella tenía opinar, ¿no? Que ella no conocía la España, Sí, y ¿no? aquí menos, en Chile mucho menos. ¿No? Y eso tú tienes que aprender, que también yo soy un individuo, hay cosas que yo quiero. No, Sí, no, claro. no quiero que andan, como dices, en revuelto la masa, Sí. ¿no? Sí. Pero es, sí, eso pasa mucho aquí todavía, que todavía la gente, todavía la diversidad de personas no se puede mostrar abiertamente porque siempre te van a criticar, ¿no? Por ejemplo, de verdad que de un tema banal, como puede ser usar tacones en Chile, ¿no? Eso hasta el día de hoy, yo creo que dentro de la educación de las mujeres es muy fuerte, porque, a ver, en mi manera de pensar, ¿no? Yo pienso que todavía se está criando a las mujeres para que sean femeninas, para que sean como que tienen que ser señoritas, que tienen que tener esa imagen, ¿no? Sí. Y a ver, no es que los tacones sean malos, tú lo puedes elegir o no quieres elegir, pero Claro. que no sea una obligación, digamos. Por ejemplo, ir a tu trabajo con tacones cuando tú llevas un traje. Y yo creo que esa es la mente que hay que cambiar, ¿no? Porque Sí, de verdad sí. que, por ejemplo, en mi caso, a mí me afecta emocionalmente llevarlos, porque para mí es poco práctico, ¿no? Yo me Claro. canso, me duele los pies, sufro, Sí, no lo sentís, listo, pero, chau, no te resulta cómodo y chau, exacto. listo. Entonces yo soy más productiva cuando yo estoy cómoda, pero bueno, también uno tiene que adaptarse, por ejemplo, a que aquí casi muchas empresas llevan uniforme, pero como que te digan, ah, no, yo no sé, como si tú usas un zapato bajo, así como que la gente mira, ay, no, se vería más bonito con un taco. Y tú dices, pero ¿por qué? No quiero. Entonces, aquí como que cuando tú planteas cosas un poco distintas, la gente no está acostumbrada. Entonces, Sí, yo quiero sí. que esa diversidad sea patente hasta en cosas chicas y en cosas grandes, ¿no? Que tú puedes decir, mira, yo pienso distinto sin que la gente te cuestione. Bien, Eso. sí. Falta madurar a la sociedad mucho Sí. aquí también, sí. Mucho ¿No? atraso de libertad, de la así todo, acá hay mucha libertad, pero Pero falta. ya la gente, hasta las parejas que son homosexuales, o sea, pareja de casados, hombres, ya la gente sigue catalogando, sigue sorprendiéndose, lo sigue mirando distinto, ¿viste? Cuando para mí, bueno, es su pareja y chau, o sea, no, no, no. ¿Qué me importa cómo vive mi ¿Qué me vecino? importa? No, O ¿qué está sea, me importa practicando? el pensamiento que tienen, cómo Sí, son pero como no me importa personas, cómo y practica su después que vida. hagan su vida, Sí. sean felices, bueno, son felices, muy Sí, bien, sí. listo, No, y no me importa. aquí todavía la gente se siente con el derecho de decir, oye, ¿sabes qué? Tú porque eres homosexual o eres gay, no puedes crear, no puedes tener tu familia porque tú eres como menos que los demás, ¿no? Y yo digo, qué Claro. tontería, o sea, no sé, sean padres gay o no gay, van a amar a sus hijos igual Sí. y Cuando aquí vos, todavía la gente yo, se por ejemplo, sorprende, le choca conozco, mucho. los conozco, tengo conocidos y unas personas, pero espectacular, un pensamiento abierto, una dedicación al trabajo que hace cada uno, ¿viste? Sí. ¿Y qué me importa a mí que su pareja, o sea, me da lo mismo, o sea, me importa más cómo son como Las personas, personas, ¿no? sí. Sí. Pero aquí todavía si hay dos chicos besándose, le dice, oh, qué horror. Y tú Sí, dices, sí. ahí tú ves el atraso, El atraso, el atraso sí. mental que hay en Chile, ¿no? Y tú dices, pero qué, si es lindo, si se aman, ¿qué Claro, pero importa? eso empieza en la casa. Como yo he Claro. dicho, mis padres me dejaban en todo en paz. Sí. Yo andaba con ruso, polaco, chileno, argentino, turco, griego. Mis papás nunca dicen una palabra. Y eso es, tú creces después en una normalidad, ¿no? Sin estereotipo. Claro, Claro, y ¿no? sabes leer distintas facetas de las No, personas, después ¿no? es como un niño chiquitito, un niño chico. ¿Qué importa que está una grande chico gordo, discapacitado? No importa. No importa. Sí, Y eso es también. cuando tú como padres dejas crecer tus niños en libertad, esos transportan esa libertad también en su propia vida, Sí. ¿no? Claro. No, Sí, eso tal cual. de también dejar de que por ejemplo, las muñecas son para las niñas, los autos son para los Oh, niños, es sí. como, ¿qué más te da si una niña se divierte más con autitos? ¿Cuál es el problema? Sí. Entonces, el No, problema hasta tiene los colores, ¿no? hasta los Así, colores, los ¡ay, problemas aquí! tienen los padres, ese es el problema. Bueno, a mí personalmente no me gusta la ropa rosada y digamos, es muy. Yo tengo, no sé, una camiseta rosada, pero es porque me gusta la camiseta, no me gusta el color, Claro. pero aquí es como que todas las niñas tienen que andar de rosadito y ¡ay, qué horror! Clasismo, todo clasismo. Y que te tienen que regalar puras cosas, la habitación rosada y horrible. Ya. Es así. Sí. Es Vale, así. Yo vale, niños. creo vamos a terminar porque la Sí. hermana del Pablo no gusta programas tan largos. No. No, no, ella Ah, dice que no lo escuchó así de un tirón todo porque es muy largo, le dijo, me sí. dijo, Y pero tú bueno. lo viste ya mis WhatsApps, ¿no? Tenemos que hacer un Sí, podcast sí, que sí, la sí. gente instala programas para Sí. escuchar podcasts en su Pero celular. yo le Andreas, dije ¿tú a ella, puedes? bueno, pero ponele la pausa y después seguí. Sí, Pero claro. bueno, es como que lo quería escuchar todo un viaje y bueno. Sí, no, porque yo, Sí. por ejemplo, tengo un montón de podcasts. Y hay una que sale solamente una vez al mes y tiene 6 horas. Seis Es horas. decir, claro, imposible escuchar, por eso tengo mi programa y cuando yo tengo tiempo, siempre un poquito, ¿no? Pero ya que casi la gran mayoría de la gente usa smartphone, ¿no? O usa, Smartphones, todo tiene smartphones. por ejemplo, ¿podemos recomendar algún programa para podcast donde la gente pueda bajarlo y Yo decir, me voy oye, a hacer voy? algo ahora, me voy a hacer experimentos ¿Ya? con todos los programas, porque que yo tengo vale dinero, es bueno, pero vale dinero. Pero Ya. pensamos a la gente en Latinoamérica que tiene poco recurso, Claro. buscamos algo gratuito, pero que es bueno, Lo porque decimos. algunos Bueno, son. pero es bueno poner todo la alternativa, por ahí Sí. si alguien tiene dinero y quiere Sí, no, claro, gastar. de mostrar también, pero algunos programas, yo estoy pensando, ¿qué pensaba el programador? Complicado, son demasiado Pero tú dices complicados. aplicaciones, ¿no? Sí, apps para Aplicaciones. el smartphone. Lo que pasa Que por es que ejemplo, los nuevos apps tienen, por ejemplo, también puedes buscar podcast, ¿no? Tú abres la app, escribes reserva para des y voilà. claro. Tienes reserva para des, dices suscribir y listo, y viene automáticamente cada mes la nueva podcast de reserva para tres, No, sin pensar. y ahí puedes, por ejemplo, ahí lo puedes detener y después cerrar el programa y después volver hasta donde mismo te quedaste. Entonces es un poquito más práctico, ¿no? Ajá. Entonces, no sé si lo vamos a poner por escrito o lo vamos a decir en el próximo podcast, pero lo vamos a buscar y lo publicamos, ¿no? Me parece espectacular. Y bueno, un saludo a la familia, a las hermanas de Pablo que escuchan. ¿Cuál de tus hermanas es la Sí. que escucha el podcast? Fabiola. Fabiola. Sí, bueno, un saludo Saludo. grande a Fabiola. Saludo, sí, a mi Y sobrino estamos. también, que lo quiero mucho. Oh, ¿cómo se llama? Saludos de los vecinos. Lucas. Lucas, sí. Y bueno, muchas gracias por escucharnos y bueno, ojalá que nos sigas acompañando mucho tiempo. Vamos a ver, yo tengo el sueño. Uy, sí, este niño, ¿qué le Bueno, pasa? Andreas. No tengo que comer algo, yo tenía hoy solamente el Salud, desayuno. salud, salud. Salud, salud. Sí, la próxima tiene que ser con cervecita, ¿no? Salud. Ya, no, no. Y alguna musiquita. ¿Alguna musiquita? Ya, vamos a ver la próxima vez. O sea, siempre es tan difícil buscar música para un tema también que está, ¿no? Pero ¿sabes Bueno, pero qué? me gustó el tema, muy interesante todo Sí. y me siento más aliviado de haber Sí. podido Es que de expresarme. verdad nosotros lo usamos un poco como también para desahogarnos de todo lo que Sí. tenemos que guardar en nuestras mentes. Pero a veces, claro, nos ponemos muy serios y otras veces no tanto, pero bueno, en nuestro podcast, ¿no? Así es un Así. podcast, no es radio. Cuando quieres radio, escucha radio y cada Sí. 2 minutos música y oh. Y tú dices. Cuando quieres informaciones, podcast. Sí. No. Así que. Porque hay demasiado publicidad. Mira, el primo de Romina estaba en la radio, en un canal privado, para presentar su piscolator. Piscolator, que era una máquina para servir piscolas. Sí, y estaba en la radio. Pero el problema es, se hablaron muy poco sobre la máquina, porque se interrumpen siempre con música. Música, hablan 3 minutos, música. 3 minutos, música. ¿Cómo Claro. tú hablas profundamente sobre ese proyecto? Es imposible. Y es el problema del radio hoy, que llenan con Sí. publicidad y música y no puedes hablar profundamente sobre temas. No, Sí, y lo sí, otro sí, que sí, sí. tienen así estructuras tan cuadradas, porque claro, tienes que mandar publicidad, después la canción, después, entonces no hay libertad, No, ¿no? tienen ganar plata, es el Claro. problema. Sí, eso es lo que te iba a decir. El segundo es dinero, así Sí, que y nosotros tenemos libertad porque nadie gana plata con esto. nadie gana plata y lo Libre. hacemos porque nos gusta Sí, somos y nadie nos impone libres. nada. Romina, copyright, tú Libres. tienes que pagar copyright para eso. No. Canta canciones que tiene que pagar. No, pero si he dicho libres, somos libres. No sé. Acá no queremos pagar nada. No queremos pagar nada. En España, es un podcast de Chile. Aquí sirven los derechos de Chile, no de España. De España, no. Pero bueno, nadie sabe dónde estamos. ¿Dónde estamos? Por la Nadie IP sabe. saben. Oh, verdad, tienes razón. Así que bueno. Ya, chao niños. Una Bueno, hora, un 15 abrazo minutos. grande. Sí, igualmente. Que Un estén bien y que besito. siga el calorcito por allá, así Sí. Oh, levantan el poco, ánimo. ahora muy poco. Si dicen fin de semana, el próximo fin de semana baja al tope. Uy, oh, ojalá que no, porque Bueno, a están disfrutar entonces, sí, a nuestras disfrutar. plantitas creciendo como locas. Ya. Con este calorcito. Muy, muy guapas las fotos que me han mandado, ¿eh? ¿Cuál foto? De parrilla a tope. Ah, sí, y no, y vamos a tener un montón de fiestas por este último tiempo, así que Bueno, pero no cuídense. vamos a parar y ya pronto Verdurita también. No, ahora Oye, Pablo, hasta el 18 toca mucho el momento. ¿Qué? has creado un monstruo. Tú le enseñaste a Andrés a hacer asado y ahora no puede parar. Él me enseñó nada. Yo tengo dos No, ojos. él solo aprendió. Sí, él solo aprendió, pero digamos que tú fuiste un buen maestro para imitar. No, no, buena copia, sí. Miró, miró, miró. No, Fotocopia. cuando un día. Has creado un No, monstruo. es así. Cuando él viene un día a visitarme, ¿no? Él tiene que hacer la parrilla porque yo quiero tranquilidad. Yo quiero tomar mi cerveza tranquilamente, sin cuidar de la carne. Él tiene cuidado de la carne. Vale, Porque vale. tengo confianza. Pero si él es una Yo tengo. visita, ¿cómo le va a hacer trabajar? Eso Es no, igual, no es porque amable, no es es amable. confianza, Romina, es confianza, ¿entiende? Claro, es Somos confianza. una gran familia Lo que internacional. menos importa es la carne después. Sí, correcto, a mí también, por eso yo tengo tanta confianza que sale un buen cacho de carne. Sí. Ay, no, esto de vamos a tener un fin de semana bien moviditos, así Sí, y que. así que me decías hasta el 18 de septiembre, ¿no? Se Sin viene, parar. se viene. Sin Y. parar. No, todos los fines de Oh, semana. Todos a tope, a las tope. carnicerías ya se están frotando las manos. Todos Sí. los fines de semana estamos en momento. Pero igual. Que vamos a poner la moda de paella a la parrilla. Así también. Vale, Pablo. Ya, ¡Chao! un Bueno, besito un a todos. abrazo. Un abrazo. Manda mucho saludo a la familia. Sí. Gracias, un beso. Yo, chao. Chao. Chao. Chao. Un paseo para tres.